50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del viernes 22 de octubre. Organizaciones marcharán contra la destrucción ambiental en la provincia. Desde las 10 de la mañana habrá una concentración en Plaza Moreno y luego se movilizarán a Gobernación para expresar una serie de reclamos que afectan al territorio bonaerense en materia socioambiental. Durante los últimos meses, distintas organizaciones que vienen trabajando problemas ambientales de los distintos territorios bonaerenses comenzaron a compartir sus experiencias e iniciaron acciones conjuntas, por lo que en otras ciudades bonaerenses como Luján, Varadero, Mar del Plata y Necochea se llevarán a cabo iniciativas similares. Entre los principales reclamos se encuentra la preservación de los distintos ecosistemas, el relevamiento de las comunidades originarias, la implementación de políticas ambientales con participación ciudadana y la detención de plataformas offshore en las costas bonaerenses. El CECIM entregará pescado a comedores de la ciudad. El Centro de Excombatientes de Islas Malvinas realizará una entrega de 4 toneladas de pescado a comedores y ollas populares de la ciudad. Dentro de los destinatarios se encuentra Girasoles de Romero, Olmos Tripero y Rayito de Sol del Oeste. Bajo las consignas, no hay soberanía sin pesca soberana y el pescado es de todos, la organización lleva donado más de 20 toneladas de pescado en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. La jornada solidaria busca enfatizar sobre la concientización de la importancia del mar como un territorio que genera trabajo y fortalece la economía de nuestro país. Un servicio que informa más cerca. La Facultad de Ingeniería tomará examen presencial en el ingreso 2022. La facultad definió la modalidad de cursada de matemática para ingeniería, la primera materia en común de todas las carreras de la unidad académica durante el verano de 2022. El decano de la institución, Horacio Frene, informó que el curso intensivo se realizará con clases a distancia mediante la plataforma Moodle y las evaluaciones se realizarán de manera presencial. El material de estudio para el ingreso 2022 ya está disponible en la web de la Facultad de Ingeniería. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.